Es que cortinas tan raras, ¿no? Las que están sonando. Estamos tranquilos. Cortinas rico. Tan raras, hablan en esas cortinas. Claro, ¿sí? Y es cuando aprovechamos que ustedes comenzamos a chatear y a chatear y los segundos pasan. Y bueno, ahí pasan cosas. ¿Por qué molestas a Carolina Carreño? Pasan deja cosas, que ella chatee, no, Nicolás, lo que ella necesite. No, Nicolás, pasan cosas. Deja que ella, Carolina Carreño, con su está WhatsApp. Chateando, déjala. Escuchamos, pero no juzgamos. De verdad. Bienvenidos a los originales. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Gracias, Nico. Hola, Nico. Estábamos esperando que nos saludara. Sí. Para poder empezar a hablar. Sí, equivocados, ¿qué más? ¿Cómo va? Todo bien. Hola, Michelle. Hola, Nico, ¿cómo vas? Feliz con el sol de Bogotá. ¿Te parece? Sí, ¿tú? Sí, también, a mí me gusta Bogotá soleada, sí, a mí me detesto la Bogotá lluviosa, la odio. No, lluviosa es harto, pero con, digamos, menos calor es chévere también. No, a mí me gusta melgareña absoluta. Sí, a mí también. Me encanta, un poquito más fría. Que quede uno como insolado de noche y todo. Está helando, ¿no? Sí, congelado. De noche sí baja mucho la temperatura. Eso sí está congelado, pero de día hermoso. Me encanta. ¿Me he leído? Ya veo por qué le gusta Villa de Leyva. Ese es como el clima de Villa de Leyva. Sí, que es como calientico, chévere. De día y de noche helado. Sí, hace frío de noche, eso sí. El fenómeno de la niña viene ya. ¿A dónde? A Bogotá. ¿Sí? Ya llegó. ¿Y es que está muy lindo el clima o qué? Ah, hermoso, me encanta así Bogotá. Y estuvo casoleándose y tomando café. Sí, haciendo vueltas, por ejemplo, ¿qué diferencia es hacer vueltas con pero sol si que con lluvia? Pero si tienes la cabeza como un poco asoleada. Me tengo que echarme siempre bloqueador y eso. Sí. O bueno, sombrero. Advierto que estoy muy fuerte hoy con las tarjetas, no voy a permitir brutalidades, entonces, por favor. Y no repetición, ¿no? Repetir, el mismo cuento, no. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo así? ¿Que cuál repetir? Los mismos cuentos. Es que las noticias no son las mismas, un poquito. Las audiencias son diferentes, exacto. Bueno, pero ¿qué noticias hay importantes? ¿Un incendio en Chingaza? Sí, pero ya lo controlaron. Ya está controlado. Ya lo controlaron. Empezó en la mañana y ya lo controlaron. Ningún muerto. 100 máquinas de bomberos a cargo del operativo. Lo que pasa es que... Ah, es que esto, en Estados Unidos no saben de eso. Acá sí saben aquí de eso. Aquí sabemos lidiar eso. El acto rápido de la alcaldía, pues, con esa cuestión. Man, ¿y por qué me muestra ese guayito? Pero todo es roja, pues, aquí. No, pero ¿por qué el guayito? Es que... Pero hay varios incendios en Colombia también, en Boyacá también. En una cosa que se llama el páramo Las Alfombras. ¿Y dónde queda? Eso queda por... El páramo Las Alfombras, muestre dónde quedará eso. Que es por el lado de... Ay, madre. ¿Pero será que como por Chicaque, por ahí o qué? En el municipio de Pesca. ¡Ah! Uh-huh. Pesca, Boyacá, hombre, claro. Municipio de ciclistas. Pesca. El problema es que no hay cómo apagarlo. Porque no están funcionando. ¿Usted se acuerda de esos que son los... ¿Los hidrantes? Okay. Sí, esas como canasticas que recogen el agua que podrían recogerla, no funcionan por la altura del páramo. Ay, no diga. Uy, entonces ahí sí grave, porque ¿cómo controlan eso? No está muy malo de contenido este show. Perdóneme, tiramos 2 incendios forestales de arranque, 100 máquinas de bomberos, una falla técnica de unas canastas que recogen agua. O sea, más detalle es imposible. No, y 30 hectáreas en el Parque Chingaza afectadas. Sí, claro. 30 hectáreas. 30 hectáreas. Y sobre todo en estos tiempos en donde escasea el agua. Todavía seguimos en... Complicado, pues. La diferencia es que no había casas de actores de Hollywood. No, exacto. Ahí sí. No, ahí sí nada. ¿Cuántas hectáreas? 30. Hijo de madre. Es bastante. Sí, bastante. Claro, es bastante afectación. Eso es un jurgo, ¿verdad? Eso es un jurgo. Eso es un jurgo. Eso es un daño ecológico terrible. Fuerte. Bastante. Eso es un jurgo. Y los vientos aparte no ayudan. Eso es un jurgo, 30 hectáreas. Vamos a ver cómo están en el tema de las hectáreas. Vamos a ver cómo les va con eso. Porque todos buscando ajusticiamientos. No, simplemente el aripazo número uno tiene que ver con... Hectáreas. Esa exageración que dicen que 30 hectáreas es acabar con el medio ambiente. No, pero es... Vamos a ir a cosas serias más adelante. Sí. Algo, ¿no? No es que sean actores o no. Es el tremendo territorio dañado, ¿no? Sí. Sí, bueno. Pero 30 hectáreas. Y aquí, wow, 30 hectáreas. ¿Qué les pasa? No, pero cualquier hectárea incendiada es un problema. ¿Qué es lo primero que quitas de tu alimentación para empezar dieta? No, yo no hablo de eso. Que hablen los oyentes. ¿Tú qué quitas? El pan. ¿El pan? El pan es lo primero que saco de mí. ¿De verdad? Sí. Normalmente no como mucho pan, pero... Entonces, es que hay gente que no tiene la costumbre de comer ¿usted pan. ¿Usted qué quita de su dieta? Me cuesta mucho trabajo todo porque el pan... Usted está ahorita, me dicen que todo es hervido. No, ¿cómo? Excepto el chocolate que se acaba de comer, que no. Hervido no era. Chocolate hervido es peligrosísimo. Peligrosísimo. Chocolate santafereño. Sí. Es que yo a André ya no le creo, porque cuando mandó la vaina en que no figura Inglaterra, en las universidades todos son unas investigaciones chimbas. A ver, leamos a los... Se supone que el azúcar es lo primero que uno... ¿Cierto? De eso dicen, ¿sabe ¿no? qué es lo primero azúcar que refinada. Quité y que me funcionó? ¿Qué? El trago. Lo que pasa es que no todo el mundo... Claro, sí, eso sí también es... Baja usted 10 kilos de una. Sí, es verdad. Pero la vida es infame. Todo, pues o sea, es que la dieta es... Sí, bajas de peso y te baja la comida, daña la el ánimo. La lechuga y la remolacha, dice Jorge Botero. Porque dicen que tiene mucho azúcar, puede ser. Sí, sí tiene azúcar, sí. La verdad. Sí, la remolacha es llena de azúcar. Zanahoria también. Las dietas son para gente de dinero. Uno en enero sin plata, con deudas, uh-huh. Y fuera de eso exigente con la comida. Por fortuna en la ancheta de la empresa habían galletas saltinas, salchichas bien. Tipo Viena, atún y salsa de tomate res. Buena ancheta. Buena ancheta, hombre. Oye, si es verdad, hacer dieta es más caro. Sí, las es más costoso. Las ensaladas son más caras que un pedazo de carne. Sí, es más costoso todo, eso es cierto. Sí, la comida sí sana es carísima. La chanfaina de lunes a viernes no la consumo, pero sábado y domingo tomé su sobredosis personal. En pareja. La Coca-Cola, las papas, si algún día me puedo quitar el arroz y el pan, sé que lo voy a lograr. Mientras tanto, seguimos en pajazos mentales. Bueno, 5-4. Intenté hacer dieta para ahorrar en el mercado, pero resulta que entre el salmón y la leche de almendras quiebra. Es que es. Mejor sigo con arroz, carne, papa y maduro. Hombre, sí. Pues 5-8, la verdad. Yo no entiendo las dietas, pero mi novia sí. Según ella va a dejar la leche por fuera porque no quiere engordar la panza. No, la leche sí es terrible. Sí, es que yo no estaba, ya no debería tomar leche. El hambre. Porque uno empieza dieta y queda mascando aire como si fuera chicle invisible. ¿Por qué se ríe? De los tweets está muy bueno ese. El anterior estuvo muy bueno. ¿El de qué? El anterior tweet me gustó. ¿Cuál? Yo le pondría 6-1. ¿Cuál? Lo lee el anterior. ¿Cuál es? Leche. El de la. Sí, el de la novia. No, no, yo lo tomé por el buen sentido. ¿Yo también? Yo no entiendo las dietas, pero mi novia sí. Según ella, va a dejar la leche por fuera porque no quiere engordar la panza. Nota, Nico. 6-1. Y ya ahí vamos. Es un buen tuit, olvídese. No, yo no creo que está de mal. Está muy bien. Mm. Y es efectivo. Es que los lácteos son difíciles. Sí. ¿Sí? Buenas, ciudadanía. Todavía estoy a punto de tinto con saltinas. Dejen de humillar a los de cabeza burguesa y barriga proletaria. Sí, es que es un poco, me parece un poco... ¿Excluyente, dice usted? Aristócrata, un poco... ¿La dieta? Bluff el tema de hoy. No es dieta, no, es comer todo mejor. Mundo... Todo el mundo empieza enero sí, tratando claro. De comer mejor. Lentejitas sin arroz. Bajarle los excesos. Eso está muy bueno. 5:15. No voy a hablar de nada más. Ah, bueno, ¿qué quieren que hablemos? Orlando, ¿cómo está la producción de dinero? Posiciones. ¿Y lo otro? No, yo no sé. Y pues primero le preguntas a Karin que qué está pasando, brother. ¿Y qué dijo? No, pero llevamos 6 días, no. Bueno, un día sí, un día no. Llevamos en dieta. Llevamos en dieta, ¿no? La dieta, sí. Ejercicio, es fitness. Dieta. La dieta Karen se llama. Y lo vamos con música. Sí, esto parece un régimen de ejercicio. Vamos entonces a comenzar con, bueno, un éxito de Michael Jackson, que fue el último gran éxito que tuvo en vida. La gente en general conoce la versión editada de esta canción, pero voy con la del álbum porque pues tiene una intro ahí como simpática con un comediante que estaba muy de moda en esa época, que imitaba muy bien a Michael Jackson, que es Chris Tucker, que de hecho aparece en el video de esta canción, con Marlon Brando también. Esto se llama así, You Rock My World. Oh, man. Oh, look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the. Oh, she just too fine. She knows she fine, too. She is banging. Oh, she's off the. Bueno. A ver esta historia. Un pasajero. Madam, could I have a black label on the rocks? There is no black label, sir, here. We have doers. 12? 8 years. Can I have two? Double? Of course. My horse. My horse. Venga, el diálogo dice que él le pregunta a la hermosa de un black label de Johnny Walker y ella dice que no tiene sino doers. Y él le dice 12 años y dice 8. Ese es más de combate. No, ese lo vuelve uno loquito. Es como el. ¿Por qué no cerramos la puerta, por favor, el que la abrió? Muchas gracias. Es que se devolvieron de confianza. Tranquilo, hombre. ¿Y entonces? No, y el tipo se sentó, se tomó los dos whiskies y empezó a sentirse mal. ¿Le cayó pesado? Sí, y se murió. Ay, ¿cómo? No. Salud. Una muerte inesperada a bordo de un viaje de Air France de París a Boston, de Charles de Gaulle a Boston, y murió. No puede ser. El pasajero sufrió un ataque al corazón durante el vuelo, y aunque había doctor y toda la tripulación, pues es que un infarto con un doctorcito ahí haciendo punciones. No, no sé. Y si es fulminante, nada que hacer. No, exacto, y ya. No, porque le alcanzó a salir espuma por la boca unos minutos. Pero le hicieron reanimación y todo. Esa parte no la tengo. ¿Se sabe cuántos años tenía el caballero? De acuerdo al Centro de Disease Control and Prevention, sí, las emergencias ocurren una en cada 604 vuelos. La emergencia más común es problemas respiratorios, náusea y vómito. Sí. Durante el 90% de las emergencias, los aviones continúan viajando a sus destinos. Por el 10% restante, los aviones divert, se van para otro lado. Yo no sé qué pasaría con este man. Yo creo que el man murió y dijeron, bueno, ya con un muerto, ya podemos, ¿por qué seguir? Vamos a hacer divert. No, si ya, pues, se murió. Pues ya está muerto, ¿qué podemos hacer, no? No han dado la identidad, pero pues sus amadas familias que querían estar con él rodeándolo, claro, no estaban en el avión. No. Murió solo, ¿no? Investigan. Sufrió un ataque al corazón y quedó freído. Pero tuvo que ver entonces lo del. Ah, eso lo inventé yo. Ah. Es un intro pequeño. Ah. Pero él se murió porque le dio un infarto. ¿Qué va a importar un whisky en un infarto? No lo sabemos. El al revés, es vasodilatador. Ayuda. Es vasodilatador, sí, pero ayuda. Por eso dije, no sé por qué siento grietas en esa historia. No pasó nada, no fue diverted. Y a ver, doctor, pero es que eso del, es sí, que eso en los aviones, aquí hay un doctor y aparece un veterinario y a joder. Sirve, sirve, no, sirve. Claro, sirve. Pero se asusta uno aquí cuando hay un cardiólogo, anuncia. Pues es muy difícil que haya un cardiólogo. No, pero sí. Aquí hay un doctor. Un ginecólogo. Un tipo levanta la mano. ¿Un ginecólogo? ¿Cómo así? El pues tipo llega y ¿qué hace? Nada. No, sirve. Ahora en los aviones hay. Sirve. ¿Defibrilador? Ey, no, creo es que no. Es una gran pregunta. Yo creo que no. Dos descargas, córranse todos. Los chocolatazos de esos y queda listo. Debe ser como de arma para secuestrar aviones. Es que entonces, no sabemos, no se permite nada en los aviones, sí, quitaron los desfibriladores. No, pero mira que la Administración Federal de Aviación obliga desde el año 2007 a llevar desfibrilador a todos los aviones comerciales con un tripulante de cabina a bordo formado en su manejo. Mira, bueno, pero un minutico, yo solamente estoy leyendo una nota. Bien. En que dice que el pasajero no lo pudieron revivir. Yo me imagino que hicieron de hasta todo, lo imposible. Claro, sí. Actos, hicieron todo lo que fuera. Respiración boca a boca. Tactos. Contactos. Tactos, porque los tactos reviven. No, pues claro, usted. Yo no sé. Abre los ojos. Mejor dicho, vuelvo y repito la nota. No hace falta, ¿no? Pero con la introducción. No. Simplemente un pasajero murió de un ataque al corazón a bordo de un vuelo de Air France de París a Boston. Y pues no lo pudieron atender como era. Es que usted en un avión, ¿qué le puede ¿Usted le ha tocado alguna emergencia así de esas? ¿Qué le ha tocado ver? O sea, no usted, ¿a qué le ha tocado ver? Yo me siento médico y dicen, el médico a bordo. ¿Y usted levanta la mano? No, pensé que usted levantaba la mano. No, pero yo puedo ayudar. Pero usted va y qué, digamos como que... No, lo medico inmediatamente con mi maletín que tengo, un botiquín muy serio. ¿Qué? ¿Pero le ha tocado, en serio, alguna emergencia? Sí, me ha tocado algo de un doctor, pero siempre es un pelotudo que está con la pálida. ¿O? Nada, no es nada grave. Y baja perfecto, pero a mí no me ha tocado un muerto. A mí tampoco. No, menos un señor que le da un ataque y sigue vivo, diverted. Si sigue vivo, aterriza en el avión. Lo que pasa es que el tipo fulminó. Claro. Sí. Hay nada que tipo hacer. Rompió motor. No, no fundió. Rompió motor. Se murió. Pero yo, ¿por qué voy a hablar más? No, ¿ah? Pues es que por eso le preguntaba, para ver si usted le ha pasado eso. No, pues sí me ha pasado. Que haya visto, mejor dicho. Sí me ha pasado. Pero no muerto. Pero es que si es muerto, el avión sigue. Pero si es un man que le dio un ataque y está convulsionando. Bajan el avión donde estén. La única posibilidad de no bajarlo es cuando usted está en la mitad del Atlántico, que no tienen para dónde coger. O sea, no se pueden devolver. No, está muy lejos. Les toca avanzar, pero es que el puerto más cercano está 4 horas. Y ahí tipo muere. Claro, y si no hay, ¿para qué? Pero si usted está por la costa de Estados Unidos. No. Claro. Usted va de Nueva York. Usted dice y la ambulancia está ya en la pista. Claro. De otro aeropuerto. Pero usted va. Usted pasa las Azores. Usted cuando pasa las Azores. No, ahí sí, hermano. Cuando pasa las Azores. Azores, sí. Sí. Ahí a las 2 horas usted está en middle fucking of nowhere. Exacto. Sí, ahí no hay nada. Está en la nada. La nada. Entonces ahí usted qué dice. ¿Yo para dónde cojo? No. ¿Me devuelvo? No, pues avanzo. Peor, exacto. Mejor botarlo al mar. El siguiente destino es Guadalupe. No. Listo. Saben, está 4 horas. Pues ya 4 horas ese muchacho ya. Ya es un fiambre, sí, ya. Y uno de pronto en Guadalupe dice, no, sigan más adelante. No. sigan que esto ya no tiene remedio. Tienen 24 islas, tienen Puerto Rico. Tienen Dominicana, tienen toda la cadena esa de islas del Caribe. Y de ahí a Bogotá, 2 horas y media. No hay menos. Si es que en las Azores después... Si lo arrancan a media hora de ir, y si lo arrancan en las Azores, aterriza en esa vaina. Eso es una mamera, o sea, aterrizar en las Azores. No, por eso. Es solo viento y feo, eso no me gusta. En Islas Madeira, ahí aterrizan. Funchol. Va. Es que eso no pasa. Suela el violín, es que oiga las cortinas. No sé a qué horas. No, pero esta es buena, ojo. Las cortinas son místicas. Yo no sé a qué horas este programa cambió. Pero atenti que esta es buena. ¿Qué va a ser bueno eso? Oiga, ojito ahí, vea. Y oiga que hablan. Mira, ya. Ojito ahí. Es buena. Ando, ¿qué pasó contigo? ¿Se te fueron las luces? No, es buena. A ver. Sí, salió el listado de las aerolíneas más seguras para el 2025. A ver. ¿Qué tienen en cuenta? Que no hayan tenido un incidente serio en los últimos 2 años. Sí. La edad de la flota, el tamaño de la flota, sí. Fatalidades y... deje de gallar. Déjelo. Las probabilidades, el entrenamiento que tengan los pilotos. Okay. De costumbre siempre quedan las mismas, porque obviamente pues se mantiene, digamos. Sí, hay unas aerolíneas que son muy que top. Son muy buenas. Sí. Pero ¿cuál es la digamos la novedad? Es que Qantas Airlines, que es una aerolínea australiana que siempre ganaba, ya van 2 años que queda de segundas. La primera ahora es Air New Zealand. También de al ladito, pero bueno. Bueno, no, es que no son conocidos. De tercera está Cathay Pacific, un empate. Cathay Pacific, Qatar Airways y Emirates. En el cuarto está Virgin Australia. Uh-huh. O sea, fíjese que las de ellas Australia. Son... Australia. Australia. No, es que o hablamos bien la vaina o hablamos en español. Australia. En el quinto, Etihad Airways. Y ahí van, digamos, bajando... para que miremos algunas conocidas, en el puesto 3 está American Airlines, 15 British Airways, 16 Iberia, 18 Lufthansa, HAL en el 19, sí. Air Canada 20, Delta 21 y en el 23 United Airlines. Le ganó Vietnam Airlines. Mire. Es que United cada rato se caen aviones y se van al agua y aterrizan y amerizan. Y también debe ser una flota ya vieja, ¿no? Yo no sé, Carlos, iba a decir las 10, pero ya ven la 40. No, pero está bueno. No, está bueno. Está no, dije 5. Colombianas. No aparecen las primeras 23. Raro. Es que Avianca uno se descuida y se tiran contra el cerro. Buena aerolínea. Bueno. No, Iberia ha tenido mucha cosa. Sí, Iberia ha tenido sus problemas. Son bastante... A ver, Emilio, vamos con música. Listo, quiero hablar de... un músico que ha sido afectado por los incendios en Los Ángeles, por el incendio de Eaton, un músico de jazz muy importante, gran bajista, John Clayton, que trabajó con todo el mundo, fue bajista de Diana Crow muchos años, y están haciendo una campaña de GoFundMe para ayudarlo a recuperar sus cosas, porque realmente perdió todo, necesita 120 mil dólares, van en este momento por los 70 mil. Y nada, quiero recordar una orquesta que él fundó junto a un gran baterista de jazz, junto a Jeff Hamilton, que se llamó la Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Vamos con esto que ellos grabaron junto a John Pizzarelli, un standard, How About You? Después de meses... que considero que es el infierno más grande de la historia. 15 meses matando a 50 mil personas sin poderse defender, destruyendo los hospitales, cortándoles los alimentos, quitándoles la salud, la identidad y la dignidad. Israel ha decidido hacer un cese al fuego con Gaza. Me parece un poco tarde. El argumento es que Hamas mató 1.300 en Israel y se llevó a 300. Y la retaliación de una de las personas muy mal vista para mí en la historia de la humanidad, Benjamín Netanyahu, su revancha fue matar a 50.000. No hay ninguna proporción. No. Opine. Es uno de los grandes villanos que ha dejado la historia universal. Pero es muy malo. Netanyahu sigue. ¿Ha dejado o no? Sigue. Sigue. Sigue, pues. Sigue siendo, exacto. No le va a pasar uno de los grandes villanos de la historia. Y van a hacer las paces. Bueno, pero muestran las... Entre lo malo... Le hago una pregunta. Y les dice, bueno, vuelvan allá. Usted llega a ver qué. A encontrarse con qué, troller. Todos son ruinas. Pues, hay una, digamos que en este momento el plan es... ¿Ellos les van a construir el pueblo otra vez? No, van a retirar al ejército israelí de la zona. ¿Qué hacemos para que construyan? No, seguramente no. Pues ya vendrá ayuda internacional. No creo que sean los israelitas los que van a reconstruir. ¿Cuánto eso? Cuesta construir Gaza? No, pues. Y entonces resulta y que... las vidas, pues ya no hay nada que claro. Hacer. Claro. Gestión de Biden como presidente, aprueba 64%. Desaprueba 36%. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy leyendo. Lea eso. Otra vez. A 64%. Desaprueba 36%. Sí. Está en la lectura de Biden. Pero ¿cómo es posible? ¿Dónde dice? ¿Cómo es posible? ¿Dónde dice? Pregunto, ¿cómo es posible que ya Y entonces van a soltar a los rehenes. Van a 33. Tres diarios. A 33. Y son 6 semanas de paz. Que no ha salido, ¿ya salió o no? Tiene que aprobarla el Congreso. Empieza el domingo. Congreso de Israel. Israel. Pero dicen que es seguramente. Netanyahu solo. Sí, claro. Pero la pregunta es: ¿y usted llega ya a ver qué? Ya se está yendo el ejército. Bueno, pero entre eso, como dice Nicolás, entre eso y la guerra. Sí, es el mal menor, ¿no? Ahora, ¿a quién se le debe eso? A Biden y a Donald Trump. Ah, sí. También. Netanyahu agradeció a Donald Trump por haber logrado eso. Donald Trump no estaba cuando la guerra la empezó Joe Biden. Ah, no, sí. La paz. No me van a meter a Trump. A Trump no le agradeció lo de la guerra, le agradeció lo de la gestión para poder llegar a este cese al fuego. Pues Netanyahu le agradeció a Trump. El crédito lo recibe el viejo Joe. Que sí, con esas tasas de aprobación. Y el viejo Joe también se le recibe el crédito de que sacó a Cuba de la lista negra. Sí, ayer. Gracias a Petro. O sea, ¿y con esas tasas que usted leyó ahora? No, está muy bien. Y esto va a subir. Bueno, ahí se explica por qué perdió Kamala. También, ahora el si gobierno. Joe Biden tiene 36% de aprobación, la gente dijo, votemos por Trump. Leí otra cosa. Pero, por ejemplo, Estados Unidos va a aprovechar el cese al fuego y ya anunció para que entre más de 500 camiones de ayuda humanitaria diaria durante la temporada de cese al fuego. Vienen arquitectos. Concreto. No, sí, pues por ahora estuco veneciano. No, pero sí empiezan a poner hospitales y todo, o sea, empieza a restablecerse. Claro, las agencias de la ONU, muchas que se habían retirado porque no habían garantías para sus equipos, vuelven otra ahora, vez. Ahora, no es la paz total, ¿no? No. Es la paz total de acá. No. Es tampoco. Es un cese al fuego. ¿Paz total? Pues estamos en eso. No sabía, pero bueno, si usted lo dice, usted sabe más de pues eso. Pues yo no lo digo. No, pues lo siento. Usted maneja a Sergio Jaramillo. Ahora, por parte de Israel también habrá liberaciones. Prometen liberar a 1,000 prisioneros palestinos que fueron arrestados el 8 de octubre del 2023. Me da mucha pena contigo, pero en ese momento, ¿usted dónde es palestino? ¿Para la cárcel? O sea, no había ninguna clase pero de... Es que es un niño de 9 años, para la cárcel. Sí. Todos eran prisioneros. Pero es que fíjese lo que es para Israel la proporción, digamos, cuando usted dice que es desproporcionado la matanza, para ellos la vida de un israelí vale mucho más que la de un palestino. Por eso dicen 300 judíos y les damos 1,000 palestinos. Uh-huh. O sea, como... Sí, exacto, la proporción. Sí, ellos no es uno por uno, no. Es medida. Está aprobando la gestión de Netanyahu. No, estoy diciendo lo que él piensa. Y es que él y Orlando son de esa línea, ¿no? Oh. Sí. Uy. Oh, estoy celebrando realmente que haya un cese al fuego. ¿De dónde salieron judíos este paro? Pero bueno, ustedes verán por qué lo hacen. Yo considero que ya es too late. Sí. Es un país vuelto cenizas. Sí, pero fíjese que esto le ayuda, por ejemplo, ¿no? Le ayuda, por ejemplo, al Líbano, porque es que el Líbano, por ejemplo, el Líbano ya hizo la paz. No, pero es que depende también de los de los grupos Líbano terroristas. ¿El Líbano ya hizo la paz? Árabes. La hizo, ya hicieron la paz con hace rato. Pero mientras estaba Hezbollah en el Líbano, pues atacaban al Líbano. Pero ya hicieron la paz los judíos con el Líbano. Sí, como país, sí. Les faltaba esto, ya le hicieron, pero ya demasiado tarde. Igual la gente lo ha celebrado en las calles. Han salido. No es tarde. Nunca es tarde para hacerlo correcto. Han salido. Pero es verdad. Agradecer el alto al fuego, sí. Su cuarto apellido es algo. Pero ¿cómo dice uno que es tarde? Lieberman. Entonces sigamos en guerra. Lieberman. Demasiado tarde. No. Carl Troller, ¿el segundo? Pardo Lieberman. Lieberman. Bueno, aquí me escribe Mauricio Amado, que vive en Los Ángeles, y me dijo, ya me tocó desalojar, porque él me escribió ayer que iba todo muy bien, que el clima estaba muy bueno. Ya me tocó desalojar, el fuego está llegando a Encino, Emilio. Uy, eso no está. Aún no llega al conjunto donde vivo, pero todos nos fuimos por seguridad y orden de las autoridades acá. A mí me gustaría Troller, investigador submarino, Mike Nelson, se llama Sea Hunt en inglés, se transmitió del 58 al 61 con Lloyd Bridges, el papá de Jeff Bridges. De Jeff, sí. Que me dijera qué está pasando en California. Es que Encino ya es bastante cerca. Bueno, mientras tanto, Si les parece. Vamos con música. Bueno, listo. Vamos a continuar ahora con un estreno, de hecho, una cantante del Reino Unido que se llama Rose Grey. Esta canción es de su disco Louder Please, que sale esta semana, de hecho, y esto se llama así, Switch. El acuerdo de paz entre Israel y Gaza, muy tarde para mí, después de 185 días, después de 15 meses de guerra, Michelle. Sí. 15 meses masacrando a gente. No, pero todo está bien. Chévere. Entre Trollen y... No, pero si es buscando la paz. Igual al final de la Segunda Guerra Mundial llegó 6 años después. Claro. No entiendo, pero... No, pero dije que... Pero llegó. Tiene Lieberman, que... Carl Trollen. No, pero ¿por qué Lieberman? Arto Lieberman. Lieberman. Es un apellido muy representativo. Muy. Bueno, este acuerdo fue mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y llega antes de que el presidente electo Donald Trump jure como presidente. Va a ser el presidente número qué de Estados Unidos el 20 de enero. El que me pregunte algo, menos dos directo. Miren, parece se acabó el tiempo. ¿Menos un segundo? No les doy ningún segundo. Se acabó el tiempo. Hay que poner un número. Trollen contestó de primeras, por lo cual lo vemos. ¿Sabe? No sé, pero. No, ¿cómo que no sabe? Contestó. O sea, el tipo apenas estaba acabando la pregunta y estaba escribiendo. No, pero. Le hizo cositas al papel. Estaba haciendo la pregunta y estaba contestando. Sí. Esos niñitos del colegio que entregan el examen antes. De... ¿Puedo salir ya, profe? No aproximo. Ok. No, porque es que. Eso sí es un tema que hay que haber leído algo. 46 Trollen, muy bien, pero no ganas nada. Nicolás, 37. Este man va mal aquí. Este va mal. Mira. No le puede quitar un poco, pero, o sea, nos quedamos en 1900. Es que hubo unos muy malos. Michel, 44, no ganas. Y Orlando, 45. Menos uno para Nicolás Samper. Hermano, usted le quitó la historia de Estados Unidos. Hubo malos, es que hubo unos muy malos. La corrección. Robó 10 presidentes. Nixon, no, es que hubo unos malos. 40 años de historia. Es que hubo unos muy malos. Nixon. En los 80 quedó. Ahora pregunto: el que va a Reagan. El que va a dos términos es un presidente, ¿no? Es que el tema de Trump es que fue un término. No fue, y después otro término. Otros términos, sí. Solo dos presidentes de los Estados Unidos en la historia. Pero si el señor Clinton va 8 años, ¿es dos números? No sé. Yo no creo. No, yo tampoco creo. Porque es el mismo. Claro. Pero es que Trump hizo un salto generacional. Sí, exacto. No fue. Hoy estaba viendo el discurso, o sea, el hearing de la Secretaría de Defensa. Ojito ahí, hermano. Jovencita, una abogada brillante. Sí. Marco bien. Rubio ya pasó. Sí. Está emproblemado. Uy, un man ahí está en unos rollos porque el tipo es humilla a las mujeres y es borracho. Entonces, no, está pero está empapelado ese tipo con toda. Y falta Kennedy, pero ese lo pasan. Sí. Pero ese es otro tipo muy complicado. ¿Qué dice Mike Nelson? No he podido averiguar esa partecita. Mike Nelson es Lloyd Bridges. Uh-huh. Fue Sea Hunt del 58 al 61. Okay. Después Producciones presentó el remake. Un bodrio. ¿Sí? Es la única película de investigaciones donde nadie se muere. No, pero ¿cómo va a ser posible eso? Es una película absolutamente plana. Blanca. no hay muertos. No hay muertos, ¿y entonces qué pasaba? Él descubría sin que se tocara la vida de los demás. No tocaban los animales, era un bodrio. No, Jaime, si repite, es el mismo número. ¡Ah! Presidente Trump fue el 45 y ahora va a ser el 47. Exacto. Ah. Pero Barack fue 44 y George W. Bush fue 43, o sea, así haya repetido. Claro, Trump fue 45. Ahora es 47. Yo lo que digo es, ¿por qué ustedes tan preparados? Gracias, hombre. Gracias a mí, no logran tener una retentiva. A mí sí me estoy olvidando todavía, se me olvidó el nombre de Nadie es Eterno. Y después dije, David no sé qué, y al final, David. Cadavid, yo decía, no, ¿cómo se me olvida? Es que ya está en guillotinado, entonces. Claro, no, eso hace que lo olvide uno inmediatamente. Y es que además nada es eterno en el mundo. Me hace pensar en empezando por la memoria. Y eso es bien efímero. Carajos. Y eso que usted es de buena memoria. Y esa promoción. Y pienso en ella y en todas las mujeres que lo ven y babean. No, yo ya no. Ah, sí. ¿Tú ya no? No, ya estoy acostumbrada a verlo. Ya. Y es que esa letra es Nadie se tiene en el mundo, ni el que tenga un corazón. Ya ese fraseo para mí es, hay que meter a la cárcel a Darío Gómez. Nadie se tiene en el mundo, ni el que tenga un corazón. Yo digo, ¿y qué viene después? Claro, o sea, para usted oye lo que viene después y no tiene ningún sentido. ¿Qué rima con eso? Solo no, es una canción hecha por un loco. Fazón, exacto. Teniendo un corazón. Se meta con los amigos. De... Ojo. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, solo Nico menos uno, no hay punto sí, señor, positivo. Sí. Orly tiene menos 14, yo tengo menos 2, Nico queda en menos 1 y Car tiene 8 puntos. Oiga, usted parece bobo. ¿Ah? Sí, bobo. Oye, ¿usted sigue mirando en la espalda? No revisa. No, pero anda para allá, anda para allá. ¡Pasa! Que mira, bobo. Despegamos, por favor. Sí, por eso es que hay meses que soy judío. Vamos a continuar entonces con música. El turno es para Eric Clapton y un tema que es como su lado más allazado del año 2001, de una composición instrumental. Esto se llama así, Reptile. Bueno, destinos, Nicolás. Si usted le dijeran hoy... Dígame. Mire, hable con Jaime... porque la empresa le quiere regalar un destino con su pareja una semana. Con tiquetes pagados, con hoteles pagados, con alimentación pagada. ¿Usted a dónde se iría? ¿A dónde me iría? Me gusta mucho... Buenos Aires. La zona, no. Pero no pinte nada, le estoy preguntando. Contando el mapa para, claro, ubicarse. Para ubicarse. Para señalar dónde. El Salto del Tequendama, el hotel que queda al lado... Ahí me encantaría. ¿Una semana? Sí, una semana. Su hotel era de Roberto Arias Pérez. Sí, pero no lleva. Muy lindo. No lleva ni serio? Comida. O sea, se mete. Divino, claro. Se mete en la habitación y. No, y sale uno a mirar el salto. Carl, ¿a dónde se iría? Una semana. Es que no tiene. Yo me voy una semana a París. Una semana a París. Porque además le cuento una cosa, porque imagínese que. Yo creo que tiene que ver mucho con lo de la Catedral de Notre Dame. Resulta que hay una organización que se llama World Monuments Watch, que cada dos años dice los sitios de conservación más importantes en el mundo. Están los caminos reales de Perú, Ecuador, este año, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Pero está la Capilla de la Sorbona, como un monumento que hay que preservar. Curso. Entonces me parece que es un destino, claro, este año, porque hay que visitar la capilla de la Sorbona y de una vez aprovechar la de Notre Dame, ¿no? Sí, exacto. Pero yo jamás iría a la capilla de la Sorbona, o sea, me tenía que llevar con un revólver. Bueno, tranquilo, que son los destinos de cada quien. No, está... Estoy diciendo que todo el viaje queda en la capilla de la Sorbona. Claro, en el barrio latino. Perfecto, pero yo no iría a la capilla de la Sorbona, yo espero afuera. Uh-huh. Es de 1634. Y tú, Michelle, ¿qué destino? Una semana pagada por la empresa, con tu pareja, tiquetes, hotel y viáticos de alimentación. Japón. ¿Una semana? Sí, no conozco. Mi amor, llegas a los tres días y te... O sea, no jet alcanza. Lag, después del jet lag largo. Te toca... Revisa la vaina porque es que uno tres días... Tú tienes que ir de aquí a Los Ángeles. No, mucho. Y de aquí a Los Ángeles con escala. Y te deja el avión en la escala, entonces es un día perdido. Y después de Los Ángeles a Tokio... No, te deja más. La escala. Entonces, la verdad, no veo futuro en ese viaje. ¿Roma tampoco? Pues Roma sí es muy fácil. Sí, Roma. Y vas, llegas al otro día, te vuelves a la semana y el mismo día llegas a Bogotá, Roma de no va directo. Tienes que ir a Madrid o a Barcelona o a París, Avianca va a París. Iba a Roma, ¿no? Avianca iba a Roma. ¿Ah, sí? Hace no. 500 años. Sí, pero es que lamentablemente se cayeron los aviones que iban a Roma. Ah, qué triste. Alitalia nunca fue a Roma desde Colombia. Mm. Alitalia nunca llegó a Colombia. Solo con el Papa. Roma sería un buen destino. Sí. Si querías ir a Roma, era desde Caracas, porque hay una comunidad, o había una comunidad italiana, italiana grande. Impresionante. Bueno, yo iría a la casita al revés. Ay, sí, pero una semana. Mira, Javita, sí, una semana. Buen destino. Al revés. Pero es buen destino. De pronto se me cura la espalda. Ah, bueno. Bueno, hablemos de destinos, Michelle, un destino nacional. No, hablemos de destinos, de otro, del destino que nos ocupa, nuestros amigos. Claro. Hoy los invitamos a descubrir la encantadora Ruta Tequendama. Exploren municipios como Anapoima, La Mesa y San Antonio del Tequendama, llenos de belleza natural y cultural. Visiten el Parque Nacional Chicaque, el Cerro Cristo Rey y la Cascada El Tambo. Y sumérjanse en la historia con la antigua vía férrea y disfruten de la gastronomía local con delicias como el piquete de gallina criolla y el sancocho de gallina. Además, participen en festivales vibrantes como el Festival de la Cultura Cafetera y el Encuentro Nacional de Bandas. No se pierdan esta experiencia única. Para más detalles pueden entrar a www.cundinamarca.gov.co/home. Los esperamos con los brazos abiertos. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para Angie Stone. No, un pequeño furcio. Angie Stone, gran cantante de R&B. Y esta es una canción de su disco Mahogany Soul de 2001, que tiene un sample y es casi que una semi-adaptación, diría yo, de un clásico de los OJs, de Backstabbers. Esto se llama así, Wish I Didn't Miss You. De los huevos. Ok. Me encantan. Es que el tema de los huevos es una cosa que la gente no ha logrado entender bien. Y es qué tan... ¿Era un chiste? ¿Quién? No, no era un chiste, es que Nicolás se ríe de todo lo que yo digo. Saqué la amarilla. ¿Era burla? Sí, saqué la amarilla. No, yo siempre he dicho que me gustan los huevos y que como todos los días al desayuno huevos. Pero a Nicolás le parece chistoso. Ella miró así, para buscar aprobación. ¿Ustedes creen que ella lo habló en serio o era doble sentido? En doble sentido. Lo he dicho varias veces. En doble sentido lo he dicho. No, sí, me consta, No, yo le he dicho. En doble sentido lo he dicho. Está bien, muchachos. Y este señor incitando es grave, ¿no? Uy, qué partida de lambones todo. Amarilla para Nicolás. No me importa, me la ganó feliz con la dignidad de quien dice la verdad. Dios mío. Lambones todos, todos. Unos... genuflexos arrastrados. ¿Qué? Son. Te puso rojo y todo. Arrodillados. Lambones. Gracias, Cris. Gracias, ¿no le importa o está bien? No me importa. Frente a esto, ¿qué? Me va a importar una roja. Ah. ¿Te pongo roja? Lambones. Muere de pie. ¿Quiénes fueron? Todos ellos. Ellos. El único que salva es Emilio. Quedaba la duda. Porque, parando pues, bolas al programa. Por eso. Bueno, vamos a hablar de los huevos. ¿Ustedes se han enterado? Ahora, ¿los huevos son buenos o malos para la salud? Resulta que la teoría es que es colesterol bueno. Sí. Exacto, sí. Pero ojo, la yema de un huevo tiene muchas calorías. Eso no lo pueden quitar ustedes. ¿Oíste? Pero digamos que son calorías buenas. No, no hay ninguna caloría buena. Estamos hablando del colesterol bueno y malo. Uh-huh. Dice que este es bueno. Sí. Las calorías no son buenas. Si usted pasa, Troller, usted pasa 2,500. No, se y pasó. Y todo eso lo vuelve pedazos. Claro. Y un huevo... Pero cuando tiene, no debe tener muchas, o si tiene. Por lo menos 150 cada yema. Y si usted se come un omelette, son 500. Sí. Y si le más jamón, lequecito siempre, claro. O sea, siempre. Ya arrancó mal el día. Siempre, es harto, ¿de cuántos huevos más se el chocolate santafereño para y quesito al lado y el pan de yuca? O sea, ya están las 2,500. Un solo huevo tiene 84 calorías. Eso es mentira. Y acá está. O sea, dos puede tener bueno, entre 140 y 150. ¿Ustedes saben cuánto vale una caja de huevos en la ciudad de Nueva York? Uy, no. Debe ser caro. Arepaso número 2. ¿Cuánto vale una caja de huevos en promedio en la ciudad de Nueva York? En un los York originales. Bueno, el Bronx. El ¿de cuántos arepaso? Huevos? 12. 12. No, es que hay de 6. Por eso lo compraron. No, ellos, los gringos nunca han tenido cosas de 6. Aquí sí, yo digo es por acá. Un concurso de 6 donde no la existe. Chepa, la chiripa y la leche en superan dólares. Los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Promedio. Se cayó. ¿Qué tal como me tiran las cosas? No, se cayó. Michelle, $19. Man. Estaba directo al menos 2. Huevos oro. Pero no es que son ni en Nueva York, ¿cuánto cuesta? No, no, es que es en promedio. Orlando, 13 y Nicolás, 9. Bueno, les voy a dar este dato. En Nueva York, una caja de huevos hace 10 años costaba $3. Hoy en día vale 6.06 por docena. En California, $10. O sea, son los huevos de la gallina de oro. ¿Cuánto valen 12 huevos acá? No valen 30,000 barras. No valen 30,000 barras. No, sí. No valen 30,000 barras. Como 8,000, 9,000. Exactamente, no. Sí, sí, señor. Sí, porque la bandeja de 24 huevos vale 15,000. No es que no es bandeja 24. No, por caja eso, de 12, normal. No empiecen vale con, como la, 8,000. Con la gallina que canta cuando entrena. Ah, pero es que, claro. No, es que aquí no están los más finos. Vale como 8,000. Los Wild Range. No, los Jumbo. Que cada huevo tiene es como tamaños. De avestruz. Claro. En promedio. Pero aquí también, medio. Por tamaño. Aquí el huevo más grande parece de codorniz. O sea, los huevos colombianos son realmente tenebroso. Sí, 10,000 pesos. Unos de acá 10,000. Tienen un problema grave. 10,000 es el hay unos de 12. 10,000. De 10 y 12. Las gallinas de acá tienen un problema grave. Las gallinas de acá tienen huevitos. Producen huevos de codorniz. Me da sí. pena con ustedes. Sí, hay huevitos de codorniz. Ustedes ven un huevo jumbo en Estados Unidos y usted con uno hace un omelette. O sea, es una vaina que es. O sea, que es demasiado grande. Claro. Hace dos y hace. ¿Qué hace uno con dos huevos? Come no, cinco. No, haya uno. Una pericada para 10. No, con dos huevos se hace harto. No. Una tortilla española, ya. Pero es que yo empecé, oiga, me traigan, cómprame los huevos que. Es que esos, los huevos de cáscara rosada, ¿cómo se llama eso? Mm. Son muy chiquitos, entonces hay unos de cáscara blanca. Y la blanca es, digamos, 1 milímetro más grande que la otra. Sí. Mire. Yo no he visto los huevos más pequeños del mundo son producidos en Colombia. Y dicen la caja, super large. ¿Oíste, Michelle? ¿Qué dices, Michelle? Sí, pues los de codorniz, no los han visto. Son pequeños. No, los otros. Esos son los más pequeños que yo he visto. No sé tú, Nico. No, no como huevo. ¿Pero tú te fijas en los huevos? Claro, hay huevos que son de gallina feliz, por ejemplo. Esos, los huevos de la gallina feliz. Hay otros que son... ¿Y esos son más caros los de gallina son feliz? Son más caros, sí, claro, los orgánicos son más caros. Todos feliz. Son más caros. Sí. Feliz, las otras son traumatizadas. Sí, las otras son igual gallinas atormentadas. Todas mueren igual. En Estados Unidos los huevos en Los Ángeles valen 45,000. Es muy caro. Es caro. A dólar el huevo casi, ¿sí? Sí, casi. Sí. Tienen huevo, es que de verdad. El humor. El humor. La próxima. Bueno, pero uno sí debería, o sea, tener el huevo en la dieta normal sí es un gran aporte de nutrientes y proteína. Y consumes calorías. Un también. Huevito diario. Chévere. ¿No hace daño? No. ¿Cuánto se comen al día ustedes? Yo, generalmente, fin de semana, como sábado y domingo. ¿Entre semana no comes huevo? Claras de huevo. ¿Hay algo más sutil? Okay. Desabrido. Pero son líquidas. Fritata. No, señor. Tienes que aprender a las separas. No, tú quitas la yema. Por eso las separas. Pero cuando tiras las claras a una sartén, no las puedes tocar porque las desapareces. Uh-huh. Tienes que dejarlas quietas, fuego bajo, y se va haciendo ese omelet blanco divino. Y le metes a eso verduritas, espinaca, claro, delicioso. Y champiñones que ya has hecho en otra sartén, sí. Les quitas el aceite, los pones y haces un omelet de claras de huevo. Opine. Delicioso. Eso es lo más de esa. Hoy comí ¿y? Directo al baño. Ya no puedo con eso. No. Y en Estados Unidos le venden el cartón de claras, ¿no? Sí, no. No lo conozco. Acá yo lo sí. Yo lo he comprado líquido. Ah, sí, sí, líquido, ya líquido. Ya viene. Pero eso sí es una ordinaria. Ese es. Eso hay que abrir los huevos, quitar las yemas. Y uno, uh-huh. Ahorita, ¿qué hago con estas yemas? Y uno las mira y dice, ¿cómo las boto? Claro. Uno las deja en la nevera. Y ahí se mueren a los 4 días. Sale el pollo. Putrefacto. Claro. No, eso no se puede. Sale pero medio yo pollo. Yo no soy capaz de botar las yemas. ¿Por qué? Pues porque usted, ¿cómo va a botar? La comida es pecado. El 80% de lo que claro, es un huevo. Claro. Ahora, al final las bota, ¿no? Pero si tú hicieras eso con la yema, sí, quedan mucho mejor, porque es que separar eso es separar una vaina de la naturaleza. Por eso es más delicado. Pero si dejas la clara. Pero gente que es realmente es alérgica, Jaime. Ah, yo. ¿El afán? La gente sabe, es mío. Sí. Pues el afán es de otro estilo. Bueno, hay gente que sí es alérgica a la yema. ¿Del huevo? Yo conozco gente, yo no conozco a ninguna mujer que sea alérgica al huevo. A la yema, no sé, pero al huevo, yo no conozco. ¿Y hombres sí? Hombres, cada vez menos. Poco, ¿sabes? Cada vez hay menos alérgicos. Cleveland Clinic ha realizado más de 3,000 cirugías valvulares robóticas con mortalidad cero, demostrando excelencia en medicina avanzada y liderazgo en cuidado cardiovascular para condiciones complejas. Más información en clevelandclinic.org/Colombia. El turno ahora es para José Feliciano y el tema más importante de la carrera de él, que de hecho es un cover de un clásico de The Doors. La original fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y la de Feliciano también fue top 5, fue número 3. Aquí está Light My Fire. To apologize. Miss Universe is Philippines. Las visas se acaban. Bueno, hablemos de ídolos. Sigo considerando que Donald Trump ha sabido torear muchos problemas y pasa inmune. El 20 es el lunes. Sí, es ya. Y ya es presidente de los Estados Unidos. Mm. Y su esposa confirmó, la bellísima Melania, eslovaca, que desde el día 1 va para la Casa Blanca. Y si quiere ir a Nueva York, va a Nueva York. Y si quiere ir a Palm Beach, va a Palm Beach. Pero quiere ser esposa, madre y primera dama. Bueno. Que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. ¿Por qué es ídolo Donald Trump? Porque salió un consejero especial en Washington que se llama Jack Smith, en el cual se sentó a mirar realmente el tema de Donald Trump en todos sus malos movimientos en la vida y escribió un reportaje de 174 páginas que data del 7 de enero al fiscal general Merrick Garland. El departamento ve que hay prohibiciones de la Constitución que Donald Trump pues se saltó de una manera infernal. Pero como la elección de Trump es inminente para la presidencia, no hay ninguna posibilidad de lo que él considera evidencia suficiente para culpar a Trump de todos sus delitos, siga adelante. Por lo cual, Donnie llegará a la presidencia reventado de la risa. ¿Qué opina? Ídolo. ¿Ídolo? Es que puede. Pues se la jugó y ganó, sí, porque si hubiera bien. Perdido. Sí. Igual sufrió, bien. Sufrió en el interín. Sí. No sabía qué iba a pasar, pero. Pero le salió bien al ¿Qué final. Pasa es que le tocó una candidata muy débil. Sí, eso sí. Yo creo que Biden hubiera hecho mejor labor. No creo. Después de ese debate, no. El problema es que hubiera ganado. Claro, exacto. Sí, empiezan los problemas. ¿Hubiera ganado Joe Biden? No. ¿Cuál es el problema? Pues a mucha no gente está, le parece un gran presidente. No está capacitado para gobernar ya 4 años ya no más. Da. ¿Joe? 64% de aprobación. No. De aprobación negativa. Es que yo leí eso, ¿será que estoy viendo ¿Pero mal? ¿Pero por qué? ¿Dónde vio eso? El doctor Posada me hizo un examen y está perfecto de la vista. 20. Me dicen que yo leí al revés, que es 64 de no. ¿Sé qué leyó mejor dicho? 64% aprobada la gestión de Joe Biden. Yo le creo a usted. ¿64%? Sí. Y Trore me dice que no, que es al revés. Que 64% desaprobado. No aprobado. Sí. 36 de aprobado. ¿Cómo está Petro? También por esos lados, 64 más o menos de desaprobación. Sí, está como por ese lugar. Él se puede recuperar. ¿Quedan dos año y medio? Sí. Sí. No. Año y medio le queda. No. Sí, está en 62%. Sí, ya. ¿Quién? Petro. ¿De aprobación? Desaprobación. Desaprobación. De desaprobación. ¿Usted en qué porcentaje está? ¿En el D o A? En el 64. ¿Tú? ¿En qué porcentaje estoy? ¿D? ¿Del 64? ¿O el 36? 36. ¿Qué tal esta lambonería? ¿A quién? Pues qué, ladrón que roba ladrón. Qué pena cuando usted. No pasa nada, ¿no? No. 100 años de perdón. Usted está... Oh, 64. No, es que es 62. 62. Ah, pensé que estaban hablando de Biden. Yo también. No, de Pedro. Ah, no, yo estaba hablando de Biden. No, yo también estoy 64 hablando de aprobación. Yo apruebo la gestión de Biden. ¿Petro 62 o 38? ¿De aprobación o desaprobación? Sí, yo también pensé 3. Que era Biden. No, en el 62. De desaprobación, sí, igual. Yo también. También, claro. Yo en el 38 de aprobación. ¿Y con Biden? En el 36 de aprobación. ¿Pero no era el 64 de aprobación? No, porque me acaban de mostrar y sí, me equivoqué. Ajá, bueno. ¿Qué hacemos? Tengo ídola. Relacionado con esto, Michelle Obama. Me parece que no fue a la... no fue a lo de... a la misa de... Estaba en Hawái de vacaciones. Sí, por eso. Está en Hawái de vacaciones. Y anunció ya, pero ahora le digo por qué. Anunció que no va a ir a la posesión de Donald Trump. Ah, dijo que no. Que no. Y después se supo por qué no había ido a la de Jimmy Carter. Porque le tocaba al lado. Le tocaba al lado. Ah, ok. ¿Y Obama por qué fue? Le tocó. Ese sí no podía decir que no. Porque fue claro, presidente, ese sí le tocó. Obvio. ¿Y a Obama le va a ir a la posición? No sé si Obama, no pero sé, Michelle pero los no. Los presidentes no van a las posiciones. Michelle dijo que no iba a ir. No, seguro los invitan. Y después de la charla que le pegó. Oh, primera fila está. No, y el equipo de Donald Trump publicó ese video de la conversación que tuvieron y la risa. Muy amigos, sí. Sí, pero Michelle no va. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con Donald Trump. Me parece, pues, que tiene pantalones. O falda, lo que quieran, pero. Pantalones siempre ha tenido. Sí. Y yo creo que se la está jugando para ser la próxima candidata. Ella está de una vez como sentando, como armando posición. Su... Mi posición es esta, estoy pero contra Donald Trump. Obama sí va, va solo, pero sí va. Ya confirmó. O sea que no era Hawái ni nada, pues uno se puede volver de Hawái. Sí, pues ¿qué? Ella estaba en Hawái y alargó las pero vacaciones. ¿No pudo negociar sentarse en otro lado? No, no eso ya sé, viene ordenadito. Ya está de protocolo. Claro, eso ya viene ordenadito. Armado. Pero el que ordena eso es para sacarle la piedra a la gente. O como debe ser. Eso es ser un ídolo. Hillary uno arma el puesto no y se ríe. Saludó a Bush. Pero eso es chévere, eso es ser ídolo. Aceptar armar esas sillas y dejar los que están picados ahí al lado, eso es ser un ídolo. Bush le robó las elecciones a Al Gore. Sí, claro. Pero él no se paró a saludarlo como Trump que se paró. Mm. Él así, sentado. Sí, exacto. Como lo que hace uno sí. Que es un guache. ¿No? Sí, que es no claro. Pararse para saludar, sino hola, como hola, con la hola, mano hola, así. Sí, sí. Guache. Bueno, mira, aquí están los invitados especiales, pues los que se destacan está Milei, Bukele, Giorgia Meloni, Santiago Abascal. El que no va, por ejemplo, Xi Jinping no va. No va Gustavo Petro. Pedro Sánchez tampoco está. Ah, sí. ¿Pedro? No va. No fue. Y la lista de ahí. No invitados. Claro, de gente no que no invitados. Va Pedro Sánchez. Yo los invitaría para meter eso. Gustavo Francisco Petro Urrego está invitado. No, no está invitado y él se quejó de que solo habían invitado sí. A la derecha, que no había diversidad en la invitación. O sea que Andrés Pastrana está invitado. Lula da Silva tampoco está invitado. Vladimir Uribe Vélez. Vladimir está Putin invitado. No está of invitado. Course. Edmundo González, nuestro presidente de Venezuela. Ay, hombre. Nicolás Corina Maduro está invitado. No me sale en la lista, Corina. Nicolás Maduro está invitado. Daniel Noboa está invitado. Está implicado. Bolsonaro está invitado. Bolsonaro es el mejor amigo de Donald Chávez. Trump. Perdón, Vladimir Putin está invitado. Es que Trump no está invitado. Bolsonaro le imitó el modelo de claro. del COVID. No, de la toma del Congreso. Ah, sí, también. Sí, señor. Y está ahora. Yo perdí, muchachos. A ver cómo es la vuelta que así va a ser este año y arrancaron todos. Así para va allá. A ser esta vaina. Sí, vamos y arrancaron. También dijo que el COVID era una gripa. Claro. Claro, y sin tapabocas. Y en Brasil sí que murió gente. Hizo. Y un montón. Brasil sí, murió. No, terrible. Un no montón más de que gente. En Estados Unidos, pero sí, sí se murió murieron un montón de gente. Pues quedó entre los peores presidentes en manejar la crisis sí, del COVID. Del Él COVID. Es el primero. Con Trump también. Trump no lo hizo muy bien. No. Lo hizo desastroso. Pero en el debate con COVID. Él recomendó tomar Clorox en ayunas. Sí, y mucha gente lo hizo. Y en Trump, murieron. Se murieron. Trump hizo todo mal y quedó de presidente. Sí. Hasta pues que. No, y perdón. Del electorado. Trump no creía en el COVID hasta que le dio. No, pero igual le dio y fue al debate. Sí. Con COVID, con Biden, que era una persona de alto riesgo. Es un peligro. No, pero él sí. Me gusta ese apunte. Uno puede ir a gente de mayor edad. ¿Cómo le pega un COVID a abuelitos? Como diría. Teniendo un apoyo tan grande como. Le dio después, pero pues en su casa. Le dio suavecito, sí, le dio suavecito. Hay que proteger a los abuelitos, como decía Iván Duque. Pero bueno, pues Trump Iván ya era un ¿está invitado? Claro. Pues en la lista no me sale, pero seguramente. Es que es VIP. Son como, exacto, esos son como los principales. Pero seguramente. Es que Duque es. ¿Y de presidentes están invitados todos? No, de presidentes no está invitado. La Italia me imagino, ¿no? Sí, ahí estaba. Ya la mencioné. Putin no está invitado. No, digo de los presidentes americanos. Ah, sí, están todos invitados. George Bush ya confirmó también. Todos los expresidentes. Hay uno que está en guillotina. ¿Clinton va? Sí, solo que no lo puedo mencionar porque está en guillotina. Bueno, pero está bien eso. ¿El señor Joe Biden va? También, confirmadísimo. Pues a entregarle el poder, yo me imagino. Pero de pronto sí. Coge para otro lado. Dice, todos los exmandatarios vivos de Estados Unidos asistirán. ¿Dick Cheney va? Pues los vivos, sí, todos pues confirmaron. Los presidentes, yo no sé los vice. Pero entonces van todos. No, esos son exmandatarios, correcto. ¿Y a qué horas es esa cosa para estar bien pegadito al? Eso es por la mañana, ¿no? Sí, por lo general dura varias horas. Como a las 10 de la mañana. Ya igual Washington está. Con esos está, abrigos de cashmere de Trump. No. Ya hay un hay mucha seguridad alrededor de la Casa Blanca desde hace varios días. Eso es mejor irse de Washington ese día. Sí. Pues, ¿para qué estar uno allá, no? No puede andar. Si no lo invitaron es mejor no estar por allá. Ustedes han ido al... cogiendo chiflones y cosas. Cuando es la... cuando se reúnen en las ¿qué? Naciones Unidas. Las, ¿cómo se llama esa cosa? Que van todos los presidentes. Ah, sí. La cumbre de las Naciones Unidas. Sí. Por Nueva York no se puede andar en carro. Toca ir a pie. Ah, no hay sí, manera. Sí, posible. En todas las calles sí, claro. No lo dejan pasar. O sea, usted tiene que dar todo... 8 vueltas a la manzana. Sí. Porque no lo dejan pasar. Es, no vayan, eso es septiembre, tercera semana. Es imposible ir a Nueva York. ¿Qué opinas, amigo? Mire cómo va a ser la ceremonia. Arranca con una misa en St. John's Church. Después hay un té en la Casa Blanca. Después se van, hay una ceremonia en el Capitolio y después se van a, es la despedida al presidente y a la vicepresidenta. Después hay una ceremonia de despedida en el Capitolio y después se van hasta la, que hay como una caminata hasta la, sí, hasta la Casa Blanca. Y ahí sí pues ya hay una revisión de las tropas del presidente y está el parade, el desfile. El desfile por Pennsylvania Avenue. No empieza tan temprano, empieza a las 12 del mediodía. A esa hora el presidente y el vicepresidente, jura. A esa hora, el presidente y vicepresidente harán juramento antes de que Trump realice su discurso inaugural. Por eso, entonces eso es a las 9 de la mañana. El juramento es a las 12. Eso empieza desde las 9. Eso es un bodrio. Sí, eso es largo. Larguísimo, sí. Pues es que la misa de Jimmy Carter duró 3 horas. Imagínese. Y el discurso de Trump otra vez. 2 horas. Uy, ese va a, uy, ese va a estar buenísimo. Va a America first. Ese se va a sentar en la palabra en forma. No, y yo creo que le va a tirar mucho a los inmigrantes, ¿no? Sí. Es su discurso de yo populismo. Creo que va a hablar muy mal de Biden. Él no es moderado ni siquiera con los que se van. No. Aunque de pronto hay calma, ¿no? Por lo pero, que está Biden ahí presente. Lo que puede hablar no es mal de Biden, sino decir en qué condiciones recibe el exacto, país y quejarse de como, eso. Exacto, como voy a tratar de hacer un milagro exacto, con esto que me dejaron. Sí, vamos a ver cómo hacemos. Va a prometer el fin de la guerra de Ucrania y Rusia. Uh-huh. Es apoyar a Rusia para que acaben rápido a Ucrania. A Ucrania, sí. Ah, bueno, pero uno de los que no hablamos, de los que van a estar, ¿no? Obviamente... ¿Mick Jagger? No. No, porque ese es mufa. Es mufa. Pero con todo. Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg está, que está buscando pista. Sí, ese está ahí pidiendo canoa, ¿no? Tal como cambió de bando. Está también, está pidiendo canoa ahí. Tara, no puede pelear con el presidente. No, mi hijo. Khosrow Shahi, que es el de CEO de Uber. O sea, todas las plataformas. No. Bueno, yo creo que la nota está demasiado extensa, pero terminemos. Sí. Troles, ¿quién va a cantar? The Village People. ¿De sí, verdad? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que él ama la ama banda YMCA. Siempre pone la canción de YMCA sí, en todos sus eventos? ¿Y ese es el foco principal? Vimos sí, ese es show y es un poco show fuerte de la... O sea, nosotros lo vimos acá en Bogotá, hagamos la cuenta que lo vimos en la inauguración. Claro. Sí, sí. Y muy inclusivo. Es el himno global. Y a todo el mundo, porque es que uno cuando llega a Village People es que le... O sea, antes no llevó a Fausto. Pues que Fausto murió. Nos salvamos claro, de que Nicky Jam al final decidió no apoyar a Donald Trump. Uy, sí. ¿Pero quién? ¿No va sino esa banda? No, va también Lee Greenwood, que es una cantante de country. También pues va. Es mejor. ¿Quién más va? Por su parte, también hay un cantante de ópera que se llama Christopher Macchio, que es el elegido por Trump para interpretar el himno nacional al final del programa. Ah, pensé que Macho Man con los Village sí, People. Y para Village People, yo creo que solo toca esa canción, ¿no? No creo. No que. Creo que. Macho Man también le cuadra. Sí, le podría Trump funcionar en el repertorio. In the Navy también. In the Navy también. Cuadra. No, y YMCA es Young. ¿Cómo es que es? Young no, pero yo no se puede creer que ese sea. Sí. Son esos show tres. Central. Sí, Village People. Sí, porque ya, por él se muere por esa canción. Y la canta, pone en todas partes. No, pero no es solo por eso. Por eso es voy a ver la posición. Quiso tener a Taylor Swift y le dijo: ¿usted está en drogas o qué? Claro, pero. Pues también cuando llega la posibilidad de usted meter ese grupo, pues dice, listo, de una. Lo que pasa es que con tantas pocas posibilidades de artistas que se quedaron a favor de él, pues es que no hay muchos. Pero ellos en algún momento no se negaron cuando hubo una identificación de su música hacia Trump. Claro. Ellos se negaron en su momento. Pero hoy están. Veo que llegaron a un buen acuerdo. Le dijeron. Yo pensaba que ojito ahí. Springsteen era de la línea redneck fuerte. No, pero no. Y no. Cero demócrata. No. Total. Sí, demócrata. Elton John, nada. No. Nada. Pero mira lo que dice la banda. Tal vez, pero dice que la canción YMCA es un himno global que espera ayude a unir al país después de una campaña como la que tuvieron, muy dividida, y en la que además ellos dicen perdió nuestro candidato preferido. O sea, están pidiendo canoa ahí. Si no, dirían que no. Además, YMCA es una canción bastante inclusiva, ¿no? Muy inclusiva. Claro, ¿cómo? Muy bien ahí, ¿no? Sí. O sea, es que. Es algo. ¿Y están vivos todos o queda uno? Pues los vimos con Carl y Michelle. El original sí está vivo, ¿no? Uno fundador. El resto, todos 30 años menores que. Parece que son disfraces y bailan. Entonces, todos sirven. El policía. Pero es totalmente. El indio. El indio, eso es lo que le iba a decir. El bombero, que es totalmente políticamente incorrecto ese grupo. Pues no va con la política de Trump. El indio piel roja, pues disfrazado. Trump está apoyando a los homosexuales y LGBT a partir de su posesión. Ahí hay un. Pero también meta mensaje, ojito. Hay un debate. Recuerdan que hace poco la banda dijo que ellos no entendían por qué esa canción había sido apropiada por la comunidad gay. Claro. La idea es matarnos. Y que ellos decían que no era un himno gay. Ellos salieron a decir que no estaba era mal interpretada y mal apropiada. Uy, pero ya como tal. También es que quién les. O sea, no tenían mucho. ¿Quién les cree? Sí. O sea, ¿cómo va a creerle uno a esos tipos? También, pues, muy verde. O sea ya solo por pero eso. Total. Ya solo por eso quiero ver la posición, solo por ese show. Va a ser un gran chiste. ¿Y van a ser varias canciones o una sola? Ah, una. Pues parece que solo esa. Yo, y de pronto. La de country la van a. Sí, le van a exigir más, van más a repertorio. Para que cante. Sí, le van a dar 3 horas, sí. Ella va a cantar America the Beautiful. Ah, una canción muy patriótica. Hombre, sí. Claro. O sea, la cantó. Esa es como un himno. Entonces, sí. La del Star Spangled Banner, ¿la canta uno de clásica? No, Village People. Jimmy Hendrix. ponen la versión de Jimmy Hendrix. ¿No me dice que es un tipo de ópera? Sí, sí. Macchio, sí. Hombre. Christopher Macchio. Christopher. Ajá. Banner. Va a ser el himno. Claro, algo Christopher de Ralph Macchio. ¿Será algo de Ralph Macchio? Emilio, vamos con música, que el programa está muy aburrido. Bueno. Estamos riendo nosotros, pero los oyentes están molestos. No, yo reportan risas. Bueno, vamos con un grupo de Sevilla, un gran grupo vocal de Sevilla, Siempre Así. Esta es una canción de su disco 10 años juntos, del 2001, y se llama así. Esto la escribió Rosana, que recordemos es una cantautora española, que de hecho creo que vivió aquí un tiempo. Esto se llama así, Formas de Quererte. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Suerte a todos. Este es el arepaso número 3. Vamos con 4 hoy. ¿Le hicimos 2? Sí. Y este es el 3. Bueno, muy bien. La Federal Drug Administration, FDA, ha prohibido un producto. Se llama el Red número 3. Es una píldora. Es una pildorita. ¿Para qué sirve? Tres minutos, por favor, no me tiro. Hermano, no le mire la espalda ni el cuerpo, el computador. Este tipo estaba mirando el... ¡No! ¡Ay, pero Dios mío santo! Todo yo. Estaba mirando el computador, mírenlo. Y dijo, ¡vaya! No, es que yo leí esa nota. ¿Y por qué la revisó? No, pues no la estoy revisando. Mire, si quiere. Marito, es que... Ojo, que aquí tenemos un problema serio. Ese es serio. No. El rey. No. Lo acabo de ver revisando y no, decir, no, ¡ah, sí! Bueno, me niego a contestar este arepanito. No, páselo. No lo voy a pasar. Me niego a contestar. ¡Calma! Conteste. A ver. Conteste la No arepa. Voy a contestar nada. Es pecador. Busquemos qué Menos escribió dos. Ahí. No, quiero ver qué escribe ahí. Vamos a buscarlo. Vamos hablando. Búscalo. Le voy a dar la oportunidad que escriba. No. Quiero Deje de ser orgulloso. Es que a mí siempre me condenan por todo. Yo no he condenado nada. Le dije, yo digo, está mirando el computador. Pero usted dijo, no, entonces conteste. Ay, yo no le dije. Contesté. No. Pero no, si ya está. Van a tomar de desconfianza la cosa. Nah. Así es la cosa. Así es la cosa este año. No. ¿Qué es esto? ¿Culebrilla? No. ¿Cobalto? No. ¿Colorante? Sí. Colorante. No, espérese. Es que el tipo es todo sensible. Se las tira de que. Todo yo. Y es que usted es el más mediocre del grupo. Por eso, porque me echan la culpa. Por mediocre. No, porque los mediocres somos constantes en la mediocridad. Es antiinflamatorio, Orlando. Para la presión alta, Michelle. Le da la oportunidad de que ponga el menos uno usted. ¿Yo? Sí. ¿Qué dijeron, perdón? Píldora abortiva, Carl. No, no hay que hablar mucho. Menos uno para Carlton. Ah. En los originales. Lo siento, Carl, pero está muy la pillado. Correccional. No sé. Oh, yo sé. Nueva administración, los nuevos rumbos. Si sí, así es la vaina. Así va a ser la cosa. Está como tratando de... Es conocida como la eritrocina. ¿Qué es eritrocina? ¿Un colorante? No, es un aditivo de color hecho de petróleo que le da a las comidas y a las bebidas un color brillante rojo cereza. O sea... Es para ponerle color a la vida. Es un colorante. Y resulta que encontraron... Más dos para Samper, qué cosa. En los que no me los deberían dar porque es no porque hizo un barrido. Yo vi un barrido. Hice, pero que yo vi un barrido, pero de pronto usted estaba confundido de página. Y esa cara. Un barrido, yo vi un barrido. Y hay una cosa que me encantó. Ay, es. ¿Qué? No lo voy a olvidar, me voy a morir con eso. ¿Qué? ¿Qué hizo? Esto. No, me quedo con es esa mentira imagen. Eso que me está quedo diciendo. Con esa imagen. Yo me quedo con la tirada como del el papel. Señor Raúl no hace su trabajo no. Dignamente. Ahora Raúl llevó del bulto. Que hacia Raúl, con esa espalda es imposible concentrarse. No se pasa. Ahora Raúl llevó del bulto. Sí. Es que usted tiene que pasar. Porque Nicolás la espalda no la está mostrando. No. Es por eso, Nicolás. Yo haría lo mismo de Raúl a esta droga como en unos reclamos de mucha gente es como es ligado al cáncer y a problemas de comportamiento de los niños. Se vuelven locos. Con ese coso. Eritrocina. Aditivo de color hecho de petróleo. Pero es que, ¿cómo le van a meter a uno petróleo en la comida? Bueno, ¿cómo llegan a ese punto? O sea. Pero tienen hasta el 2027 para reformular el producto y volverlo a poner en el mercado. O sea, para mejorarlo. Yo considero que eso nunca va a volver a ver la luz del día. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 14, yo tengo menos 2. Nico queda con un punto positivo y Carr queda con 7 puntos. Hay cosas. Sí. Que se quedan en la memoria de por vida. ¿Qué? Como por ejemplo. En la imagen que yo vi hoy. Lo que viste. ¿Qué? ¿Qué viste? Es que es genial. Es una obra maestra. Porque además es que Raúl, con usted son llaves. Llaves. Y con Orlando, imagínese, ir a mirar Llavero. Al jefe. Ah, no. No, no puede. Entonces, es allá. Pero este tipo hoy hizo una cosa muy linda. Que yo creo merece los dos puntos. ¿Qué? porque dijo, ay, güey, madre, ¿cómo es esto? Ay, güey, madre. Ya. No, dijo, es mentira. Ya. O sea, hiciste trampa, Nico. Mentira, no, es mentira. Dijo, ya, yo leí esa nota. Por eso, pero la refrescó. La refrescó. Oh, lo que es, claro, la leyó mientras la escribía, la respuesta. No, no, no, él dijo, ay, ¿cómo será esta? Yo la leí, yo ya leí, la leí. Ya. Todo pero lo mío, un segundo. Todo lo mío es robado. Uso colorante, lo más rápido posible. Todo lo mío es robado. Para pasar todo muy bien. No, señor, yo le di los puntos. Pero sí, pero siempre hay un cuestionamiento. Para mí, hay una mancha, hay un black hole. Una mancha como de petróleo. Pero como nadie dice nada y todos se asustan de los gritos del señor, entonces el tipo pasa perfecto. No. Y es un show de medio pelo. Es el colmo. No es el colmo, se ganó los dos puntos. Para los oyentes, usted es un ídolo y yo soy un imbécil. Eso está. ¿Por qué? Eso se ha decidido. Porque no, los oyentes. ¿Qué? Mi mejor parte fue cuando tiraste el papel, claro, y te pusiste. Estaba mal. Indignado. Tú dijiste que no más. Todo lo mío. Que lo cogí. No. No es cierto. Bueno, pero no lo puedo probar porque todos. No. Orlando mirando así. No, yo era así, pero mirando al director que no hizo nada, no reaccionó. Yo, ¿qué pasó al director? Penas. Si está al lado. Penas esto. Pero si este man está al lado. No, no, no. Y el director no hizo nada, no dijo nada. Usted. Es lo que está diciendo usted. Se enloqueció el tipo acá, casi nos da en la jeta a todos. Lo que está diciendo usted. Amarilla para Orlando. ¡Oh! Oiga, oiga, oiga, oiga. ¿Qué tal los altas? Eso no reaccionó, reaccionas contra el denuncio. Pite, pite. Por dudar de la imparcialidad del director. ¿Qué es ese pito? ¿Qué es ese pito? ¿El pito? And when my wife tried to prevent me from. Mira, vamos con música. Esto es listo. Es muy grave. Vamos a hablando. Sí, como un vamos a ese tipo se, o sea, parecía un loco. Se enloqueció. Está diciendo usted. Y el que tenía que decir no hizo, entonces pues uno no puede hacer nada. Es una técnica de guerra. Cuando uno lo coge y se pone bravo, entonces usted. Todo el mundo ahí. Sí, no, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. Cuando sí, lo pillan y se pone sí, bravo. Sí. Tal cual. Pillan y se pone bravo. Sí, sí, más, sí. Es más verdadero un dólar ruso que este señor. Es lo que está diciendo de usted. Bueno, vamos a continuar ahora con Lucky Day y un cover que hizo para Spotify de un clásico original de Marvin Gaye. Esto se llama así: Mercy, Mercy Me. Al instante. Hay un elemento que se llama Fosscheck. Uh-huh. Que es un polvo rosado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y están usando. Está prohibido. Exacto, están usando ese polvo. Está prohibido porque es un colorante. Es color rosa. Fíjese usted. Hizo trampa. No, nadie. Es color rosa. Y están usando, dicen que es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6 colorantes e inhibidores de corrosión. ¿Para qué sirve ese elemento? Para apagar incendios forestales, como está ocurriendo. Pero están diciendo desde el 2022, los empleados del Servicio Forestal de los Estados Unidos y demás, y lugares de ética ambiental y tal, dicen, pues es que no es tan efectivo para apagar los incendios ese polvo y puede traer serios problemas para el ecosistema donde se lanza, digamos. Puede ser erosionable y si hay, digamos, tanques de peces y eso, los mata. Entonces está el Araquat, una vaina así. Exacto, entonces está el debate como de saber, bueno, pero apagamos los incendios, pero solamente está este elemento, el Fosscheck. ¿Qué hacemos? Pues hay que apagar, primero, hay que apagar los incendios. Claro. Y después ya mirarán cuáles son las implicaciones ambientales que eso trae, pero no es la primera vez que advierten que ese polvo rosado, que es el que cae sobre los arbustos y demás. Y además me imagino que para la respiración debe ser tenaz también. Claro. Sí, o sea, ya me enteré que van a empezar a repartir máscaras N95. Porque sí, les va a afectar un montón sí, a la ya salud. Sí, ya el aire está totalmente contaminado. No hay manera pues de respirar bien. Bueno, eso es el mundo al instante. ¿Ustedes qué tienen de mundo al instante? El mundo al instante y las acciones de la compañía Boeing cayeron más de un 2% durante la jornada de este martes, luego de que los fabricantes pues, de los aviones presentaran un débil reporte de ventas. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando... Boeing ha estado en rollos, ¿no? Quebrados. El año pasado fue un gran... año de pérdidas para esta compañía, les fue muy mal, la verdad. Y pues bueno, ellos entregaron 348 aviones comerciales en el 2024, que es una cifra bastante inferior en comparación a los 528 vendidos en el 2023. O sea, históricamente se trata de la cifra más baja desde la pandemia en el 2020. Y a su vez, pues los pedidos anuales de Boeing colapsaron de los 1.456 brutos del 2023, apenas 564 en 2024 y 1.314 pedidos netos después de las cancelaciones y conversiones solo a 377. O sea, el peor año para Boeing. Arranca el año muy mal. No solamente por los escándalos, sino porque pues la gente no está confiando efectivamente en ellos y está prefiriendo, pues, Airbus, por ejemplo, sobre lo que tú dices, es que llevan 4 años muy malos, muy, muy malos, de verdad. Y están construyendo todavía el Air Force One, ¿no? El que va a inaugurar Trump. Sí, claro. Y además sobre costos totales. Sí, sí, es que todo apunta a que no se va a levantar ese avión. Huelga de empleados, sí. Despidieron gente. No está pasando por un buen momento. Han tenido mucho rocho. Carol, el mundo al instante. Sí, bueno, ahora con, digamos, muchas celebridades se han solidarizado para ayudar a los demás en Los Ángeles. Y Kim Kardashian está donando su ropa interior. Ah, bueno. Pero no para subastarla, su ropa interior. Entonces, Skims, que es la marca de su tapabocas? Ropa interior. Claro, sí. No. Pero fíjese, sirve. Aparecen los gestos, ¿no? Nada, claro, porque pues no necesita. Aparece. Que es como una especie de donación publicidad, ¿no? Sí, no, es porque una donación entonces, tan de corazón. Ah, porque primero que todo, pues uno dice, bueno, gracias, pues igual sirve, ¿no? Claro. Cuando uno no tiene nada, pues chévere cambiarse la ropa interior. Sí. Pero una tiene, ropa interior pero de marca. También es un poco, o sea, no a todo el mundo le queda la ropa interior de... No, pero pues yo no creo que se pongan en este momento ya lo que le queda a uno. Pues está muy complicado. Claro, yo no creo que se pongan en esas. Toca o no le queda o no tiene ropa interior. O no hay, exacto, lo que me dé me sirve. Pero incluso uno para donar sí debe tener algo de conocimiento a quién le va a donar y cuál es... ¿Qué es efectivo para donar? ¿Para qué sirve? Exacto, ¿qué eso es lo se que llama se acción sin daño, porque si tú vas a donarle a una familia pañales y no tienen bebés, pues no sirve de nada. Visto lo que bueno, dona. Pero ropa interior sí es más o menos, se necesita, ¿no? Sí, claro. Claro, pero podría donar otro tipo de cosas. Podría donar billete plata, que está forrado en oro. Exacto, es plata. Lo que sí ha hecho ella, y eso sí es de reconocer, es que ha donado, ha pagado a los bomberos. Ella tiene una gran labor. ¿Ha pagado a los bomberos? Ha pagado. Con razón, ella ha donado. Ha donado plata a los bomberos, ha salido a decir que merecen que le suban el sueldo, etcétera, porque están haciendo un gran trabajo. Eso sí, digamos bueno, que me bien. Parece una buena acción. Eso sí les podrían dar ropa interior, porque con todos esos calendarios que sacan. Ah, sí, bueno, claro. No, mejor que no usen. No, pero exacto, hay que tranquila, hay que donar lo que sí, sirve. Sí, es como Paris Hilton que esté dando como unas cosas para unos resorts en... Es que Hilton claro. En... Exacto. Yo no, tiene que haber, de verdad, creo un que la poco peor, de conocimiento. La peor donación que yo he visto, porque la gente cree que donar es salir de las cosas viejas que hay en la casa. Claro. ¿No? Yo la peor donación que he visto, pues que me acuerdo, eso se me quedó en la mente. Cuando fue la tragedia de Armero, y entonces estaban mostrando como que estaba llegando donaciones, eso... Sí. Transmitían, yo me acuerdo, en esa época había televisión educativa y eso levantaron la programación para la lista de heridos, de muertos, en fin, eso fue terrible. En Armero. Claro. Y entonces mostraban unas cajas que han llegado a Lérida. Sí. Que eran como uno de los puntos de llegada de las personas que se han salvado y de los cadáveres, bueno, en fin. Y una persona donó unos disfraces. No. Pero qué payaso. Había un disfraz de Superman. No. Es que me acuerdo. Uy, no, eso es. Parado en medio de la nada. No, eso es como una burla, la verdad, a las víctimas. Eso es terrible. Pero mira que en el huracán de Providencia también a mí me tocó, y por ejemplo, eso también, hay gente que lo hace sin querer, obviamente, pero si una persona ha perdido absolutamente todo, pues unas lentejas no nos sirven de nada porque no tenemos dónde cocinarlas. Claro. Entonces, incluso uno para donar, y eso sí es un buen aprendizaje, hay que debe saber conocer al... ¿Qué es lo que se necesita donar? Exactamente. Porque el resto o es estorbo o es basura o termina ofendiendo a las víctimas. Exacto. Pero de eso se debe encargar, digamos, como la Cruz Roja o los... Sí, la Unidad, digamos, de Gestión de Riesgo, sí, en temas, exacto, de Colombia, por ejemplo. Sí, que digan, necesitamos es esto. Sí. No, y no vamos a recibir nada más. Pero igual la gente lo hace. La gente manda igual. La gente manda, sí. Así digan. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí, vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Justin Timberlake. Una canción de su disco The 2020 Experience del 2013, el volumen 1, con Jay-Z. Esto se llama Suit and Tie. Bueno, no existe un límite. Se ha hablado mucho de los de ciertos medicamentos que toma la gente a la hora de enfrentar algún tipo de molestia, pues de una enfermedad no tan grave. Y pero en España están muy preocupados porque dicen hay medicamentos que, más allá de que la dolencia no sea grande, pues pueden tener implicaciones fuertes. Por ejemplo, no sé, los antigripales que dan sueño, ¿no? Dan mucho sueño. Entonces en España dijeron, vea, nosotros vamos a reformar un poquito el código de tránsito porque... claro, eso no está prohibido. No, exacto. Simplemente en el respaldo, digamos, de esos productos dice, cuidado, este producto produce somnolencia. La letra... pequeña. En la letra menuda dice, cuidado, produce somnolencia, pero no mucho más que eso. Y entonces están diciendo, vea, el tema de conducir bajo el influjo de esas sustancias, que son legales, por supuesto, porque pues si uno está con gripa, pues se toma una cosa de esas, pero los reflejos no son los mismos, puede dormirse manejando, en fin, hay una cantidad de implicaciones fuertes. Entonces dijeron, vea, vamos a poner multas de hasta 1,000 euros en España si de alguna manera se comprueba que la persona ha estado tomando medicamentos. O sea, igual que el doping de deportistas, que tampoco se puede nada de esos antigripales. Exacto, nada de eso se puede. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer eso. Además, se han unido las aseguradoras, porque dicen, vea, póngale que usted sufra un choque en ese momento, y usted lo primero que hace es llamar al seguro para resolver el asunto y dejar todo tranquilo. Claro. Bueno, las aseguradoras, muy, digamos que acorde con lo que están decidiendo en los sistemas legales de tránsito en España, dijeron, pues nosotros, si llegamos a comprobar eso, no vamos a pagar un solo seguro, porque evidentemente, claro, hay una responsabilidad. Entre ellos menos paguen, pues felices. Entonces dicen, nosotros no vamos a permitir que esto pase. Es que mataron al CEO, perdón, no quiero. No, tranquilo. No quiero retomar, sí, no, temas, no, pasados. No, exacto. Entonces esa es la decisión. Dijeron, bueno, vamos a poner controles muy fuertes para saber si la gente está conduciendo bajo el influjo de medicamentos, que hay muchos que pueden ser muy graves para el tema de la concentración al volante. No, mejor dicho, ahora ya no se puede manejar. No, ya, y como en España quitan puntos y todo eso, pues... La licencia, sí. Eso, exacto. Usted no vería, usted en España le quitan el pase al primer día. ¿Por qué? Yo manejo muy bien. Pero Jaime, ya no se puede lo que decía Nico, ya en España, si usted se tomó una pastilla para la gripa, conté entonces... Eso. Un tercio de una cerveza, ni siquiera media. No, de medicamentos, este, digamos, medicamentos. Por ejemplo, para el resfriado o cosas de esas. Eso ya... No, pero es que usted no puede tomar Dolex Gripa, tiene... Claro. No. Pero eso no estaba, digamos... No estaba en el código del tránsito. En el código de tránsito. Paracetamol, en España. Sí. Pues no. Acetaminofén. Eso no le produce nada, distinto a que se le quite un dolor. Pero, por ejemplo, un antigripal fuerte... El le que da les gusta usted sueño. A ustedes, Dolex Gripa. Claro. Que viene con que cinco se lo medicamentos. Como si no hubiera mañana. Exacto. Pero usted nunca le hacen el test para eso. O sea, usted es estrella, por decir algo. Sí. Usted le hacen el test de alcoholemia, pero no le hacen el de si tenía antigripales o ya de doping. Los antigripales producen somnolencia. Entonces están diciendo en España, ojo que. Ah, pero eso es otro test. Claro. Sí. Ojo que los medicamentos que la gente está consumiendo entonces, habitualmente. Ahora el test es. Ahora le van a hacer sangre. Doble. Sí, casi. Así va a ser. Pero con. Y las. A ver, el brazo. Muestre. Tac, tac. Listo. Sí. Y las aseguradoras. Eso están, es todo mentira. No. Y las aseguradoras están diciendo: nosotros estamos de acuerdo. No vamos a pagar ningún seguro si se comprueba que esa persona tomó algún medicamento a sabiendas de que puede afectar, o sea, si usted su se conducción. Un Tilnox, que es para dormir. Eso lo iba a decir yo. Pero no puede manejar. Yo iba a decir eso. Uno se lo toma por la noche. Un Ativan. Claro, listo. Nada, no le paga el seguro. O sea, no puede manejar. Todo el mundo multa. Está. Sí, no todo el mundo manejar. Se está tomando algo en algún momento. Siempre, claro, es que es muy sencillo. Le recetan siempre. Antigripal. O sea, si estamos en una época de pico respiratorio. Todo el mundo está tomando eso. Claro. No hay manera, ¿cómo controlas? Bueno, están en España entonces diciendo vamos a cambiar la ley y vamos a hacer que eso sea efectivo. Si usted estornuda, entregue el volante. Exacto. No, lo que pasa es que yo sí creo, Nicolás, que entre tú y yo, ajá, que la gente se abusa mucho de los antigripales. Y es son verdad. Malísimos. Y dan y para mucho cualquier sueño. Cosa. ¿Usted no ha visto lo de X-ray para los dolores? Mm. ¿Usted ha visto los componentes de esa vaina? El segundo es el más fuerte antiinflamatorio que hay. No da sueño. Mm. Ahora no, los antigripales sí dan sueño. Sí, claro. Sí, claro. Algunos sí. O sea, un Tylenol PM es mortal. No, ese sí ya no, es. Pero Jaime, yo duermo. Yo me tomo unas pastillas para dormir que son. Bioenergéticas, o sea, no, son. Esas no sirven para nada. No, sirven para dormir, pero con todo y eso al otro día está uno como medio. Sí, claro, medio choneto uno, claro. O sea, uno dice sueño. Tanta carga química. Las gotas esas Dream. Claro, es. Por ejemplo, esas que tienen salvia y eso usted ve al diablo. Anoche se me metieron tres morenos al cuarto. ¿Cómo? No puede manejar. Era grave. ¿En serio? Tres morenos no puede manejar, Jaime. Estamos de acuerdo. No. Sobreviviste. ¿Y qué pasó en el sueño? No, yo me desperté llorando. Claro. Y en el sueño de la mañana y no pasó nada porque era un sueño, pero yo lloraba. ¿Y qué pasó? Algo me hicieron. ¿Pero qué pasaba en el sueño? ¿Fue una pesadilla? ¿Qué daño? No, pues no me ponga a ser tan. No, pues yo pregunto. Ana, la de Julio. Yo llego hasta ahí. Hasta ahí llega usted. Sí, pero cuando empiezan a hablar cosas, de ahí usted no dice más. No, yo. La imaginación. Saber. Entraron, me desperté llorando porque me hicieron daño en el sueño. ¿Qué daño me hicieron? Sí. Cada oyente juzgará. Hace su propia versión. El oyente juzgará. Sí. O sea, la viste negra. Exacto, generalmente hay unas connotaciones de todas esas muy historias. Muy afilada, Michelle. Son las mismas. Sí. Sí, un moreno, tres morenos no entran a su casa como a mi papá a robarlo en el tren de Chicago. No, pero de pronto querían robar tu corazón. No. No. Ese, lo menos. Ese no les interesa. No, para nada. Cosas más básicas. Bueno, te quitaron el sueño, eso sí. Me desperté llorando. Claro. Con el corazón a mil. Pero es esas gotas de Super Dream. Esas. Dream Fly. Ah, claro. Esa vaina es un problema. ¿Cuántas? Dicen que se lo recomiendan tomar. Mira, la lírica. Son tres goticas sublinguales. No, normal. Yo me meto siete. La lírica la recomiendan dos veces al día. Antes de almorzar y en la noche. Que la antes de almorzar es para tenerlo tranquilo. Pero hay mucha gente que se toma una lírica. Y ya cae. A mí no me hace nada. No. Como me han operado dos veces de mordidas de trucha. Esa cosa era muy importante porque eso se lo inventaron para el dolor de los nervios. Uh-huh. Pero descubrieron que esa vaina también es un calmante muy efectivo. Pero ¿cuántos accidentes no hay por gente que se queda dormida? Sí, muchos, sí, muchísimos. Pero hay gente que se queda dormida sin haberse tomado sí, una sola pastilla. Pero es que uno no sabe. Claro, eso en es lo que hay que evaluar. En las carreteras de Estados Unidos, la gente se queda dormida de la aburrición. Una recta de 6 horas, sí, claro, kilómetros, sí, se duerme. Usted se funde y se mata con el de al frente. Mm. Y lo cogen y le hacen chic, chic. No, perdón. Claro, tac, tac. y le meten la vena en la vena y no tiene nada. ¿Por qué me mira con ese orzuelo tan feo? Déjeme. Bueno, listo. Entonces, Emilio, ¿qué tal si vamos con homenajes? Perfecto. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Terminan acá Santiago en que María Fernanda Cabal va a la posesión de Trump. Ah, mire usted. Que lo que es del César es del César. En un día como hoy nació un ídolo. ¿Quién? Ídolo. Le presentaba a las mujeres al príncipe Reiniero. Y un día le dijo, le voy a traer a Marilyn Monroe. Y le dijeron a Marilyn Monroe, yo no voy a ir a donde ese imbécil. Y yo no voy por hacer muy príncipe. Pero le llevaron un poco de hembras bravas. Sí. Grace Kelly, y se casó, bueno, el príncipe Reiniero. Y el que le presentaba a esas chicas era Aristóteles Onassis. Claro. Un naviero. ¿Se acuerda quién era el mayor competidor de él? Niarcos. Uy. Cultura. Usted mira cómo, ¿qué es esto? Hugh Gibb. Sí, todo yo. Hugh Gibb, baterista y director de orquesta, padre de los músicos Barry Maurice y Andy Gibb. Uno no puede ser baterista y director de orquesta. Pero sí. No creo que tenga. Sí, es verdad. Muy raro. Sí, Martin Luther King nació en el 29, Nobel de la Paz. Lo mataron en el 64. No vivió mucho. No puedo creer que no haya nada de este man. Carol Márquez. Ay, ¿qué vamos a escuchar de algo él? Debe haber. Sí. De música. Sí. Gran bailarín. ¿Qué vamos a bailar? Con una más si te lo enguillotinamos el viernes de ñapa. Ahora bueno, vamos a meterle pero no, guillotina. No, es que ya está llena. No, pero se le mete y de ñapa tal. No. Simplemente muere sin honores. Claro, o sea. Carol Márquez no hay que hacerle. Soldado cierre. Desconocido. Ah, para una entera. No, mira, y de ñapa. No, pero podemos hacer una. Media no, pero hagamos una canasta, una cosa por como una promoción. Sí, Michelle, un corte rápido. Por solicitud de Michelle, e incluyo aquí a este señor, pero de él sí no tenemos. No, pero hagamos no. Una cosa como de tres en uno. Sin combo. Puedes meter a Meloni. Combo guillotina. Ariel también. Ojito que la Meloni. Es un sí. Melón. Bueno, ¿qué pasa? Sammy Cannas murió en el 93. Sí, gran compositor del Great American Songbook. Letrista era él. Y la mayoría de los clásicos de Sinatra, gran parte eran letra de él. Como por ejemplo, bueno, Call Me Responsible, que ganó el Oscar a la mejor canción buena. Original. También Sammy Cannas escribió todo, Emilio. Todo. Y él, Comply él, With Me. Pero era compositor, ¿o era sí, un letrista. Que por las noches se sentaba a escribir cartas. Era el Bernie Taupin de los Crooners. Y él componía sobre todo con Jimmy. ¿Pero era Daniel. Músico blanco? Blanco sí, y era letrista. Jimmy Van Heusen era el que ponía la música. Y esta canción, por esta canción se ganaron el Oscar a la mejor canción original de una película de Sinatra, de The Joker is Wild. Esto se llama All the Way. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue is, that's how deep it goes. If it's real, When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years, and for all the in-between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. So if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Es del 58. Pero muy antigua, Dios. Ah, eso sí, pero linda. Bueno. En un día como hoy, nació Dolores O'Riordan. Ah, sí. Adelante. Cranberries. Un día como hoy murió esta mujer del, bueno, del 2018, irlandesa. Vamos a recordar uno de los éxitos más importantes de este grupo. Esto se llama Linger. Y finalmente, en un día como hoy, murió un grande. ¿Quién? Otro que me dice Santiago, gracias Santiaguito, que me dice que va a ir a la posesión de Trump, es el embajador en Washington, García Peña. La ignorancia es atrevida, Santiago. Bueno. Yo recuerdo a Roberto García Peña, pero sí. Eso era otro señor. Sí, sí. Antiguo. Sí. Uf, muy. No, pero son de la familia. Ah, no, pues los santos todos son de la familia. No, pero él ha estado metido en muchos procesos de paz. Sí. Todos son del primer Santos que hubo. Enrique Santos... Calimán, ¿cómo le decían? Calimán. Es que Calimán. No. Hermano, algo supe. Montejo era. Nilsson murió ¿en qué año? Harry Nilsson murió un día como en el 94, es decir, hace 31 años. Un cantautor maravilloso de Nueva York. Y esta canción él la hizo para la película Midnight Cowboy con, si no estoy mal, John Voight, dirigida por John Schlesinger, primera película de homosexuales en el cine rated R, y fue una película censurada en todas partes, y se ganó el premio Oscar a mejor película. Sí, eso es por allá, eso es por allá en el 69, y esta canción viene de ahí, Everybody's Talking. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, por eso. A hoy en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles y sus condados vecinos, se han quemado 23.000 acres de tierra. ¿Cuántas hectáreas son? Ay. Hay varias medidas, porque los acres es como la medida española, me parece. Acres, acres. Veamos, Michelle, 400,000 hectáreas. Houston. Es mucho, ¿no? Pues que el acre es más pequeño que la hectárea. Houston. No sabía. ¿Es más pequeño? Claro, es parecida a una fanegada. Houston, no. Entonces, me pifié. Bueno, el menos dos basta ahora para Michelle. Me pifié. Solo hay que saber que el acre es menos que una hectárea. El acre es parecido a una fanegada. Orlando, 70,000. Se salvó. Pésimo. Carl, 150,000. Se salvó. Lo salvé a todos. No, aunque puede haber un menos uno. Menos dos y menos uno, ¿no? Sí, Nico, ha pasado. Se usa. Nico, 16,000 hectáreas. No le da la talla, pero sí son más o menos 10,000 hectáreas. Y leí en otra fuente 12,000 hectáreas. Pero no me da la aproximación. Entonces, menos dos para Michelle y menos uno para Carto. En los originales. Pechito. ¿Qué? Pechito. Hay que entender que el acre es más pequeño que la hectárea. No, ahí fue. Porque yo le iba a decir preguntar fanegadas, pero es que esa no es la medida, es diferente. Usted, una presentación loable. Como todo el de 5 a 8. ¿Cómo queda la de paso, Michelle? De verdad. Oli tiene menos 14, yo tengo menos 4, Nico tiene un punto y Carl queda con 6 puntos. No, le metí menos 2, tenía más 7. Ah, no, ahorita menos uno. Y ahí sí no hay ni. No, la cabeza menos de uno roja, porque era. Qué pena. No, le metiste menos uno. Ahí sí no hay polémicas ni nada. Nicolás, claro, oye, Nicolás. Es, ¿qué tal? Despegamos, por favor. No, mentiras, no. Final. Chao. A continuación, sabor de la noche. Y el ganador del tema del día, que es lo primero que quitas de tu alimentación para empezar dieta, fue el Santo, que dijo: yo no entiendo las dietas, pero mi novia sí. Según ella, va a dejar la leche por fuera porque no quiere engordar la panza. Acabando el día.